Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Israel presuntamente retiró la mayor parte de sus soldados terrestres de Gaza. Tras un ataque de 5 días de duración, que dejó un saldo de al menos 112 palestinos muertos. No obstante, aviones israelíes siguen llevando a cabo bombardeos y el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, advirtió que la operación militar israelí en Gaza aún no ha terminado. El sábado murieron 60 palestinos. Las autoridades palestinas dijeron que ese fue el día en el que murieron más personas desde la primera intifada de la década del 80. Al Jazeera informa que al menos un tercio de los palestinos que murieron durante los últimos 5 días eran niños. Desde la semana pasada fallecieron 3 israelíes, un civil y 2 soldados. Sami Abu Zuri, de Hamas, acusó a Israel de llevar a cabo una guerra de eliminación. Sami Abu Zuri dijo: lo que sucede en Gaza no es una agresión de bombardeos con aviones. Es una guerra de eliminación en todos sus sentidos. Están matando a bebés, están matando a civiles y están destruyendo edificios. El domingo, el presidente palestino Mahmoud Abbas suspendió formalmente el contacto con Israel para protestar contra lo que calificó como la guerra criminal de Israel contra el pueblo palestino. El ataque israelí contra Gaza fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los palestinos a que dejen de lanzar ataques con cohetes al tiempo que condenó las acciones de Israel. Ban Ki-moon dijo: a pesar de que reconozco el derecho de Israel de defenderse, condeno la utilización de fuerza desproporcionada y excesiva que ha matado y herido a tantos civiles, entre ellos niños. Exhorto a Israel a que detenga tales ataques. Israel debe respetar por completo las leyes humanitarias internacionales y tener el mayor control de sí mismo posible. El domingo, cientos de activistas por la paz israelíes protestaron frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Omri Hebron dijo: estoy manifestándome aquí contra la guerra que Israel inició en Gaza, contra el actual sitio de Gaza y la ocupación incesante. Y estamos aquí para decir que esta guerra no favorece ni a Israel ni al pueblo palestino. Es una guerra criminal que hiere a personas inocentes y queremos que se termine. Queremos que haya negociaciones y paz y una solución de 2 estados de inmediato. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, exhortó a la comunidad internacional a que apoye las acciones de Israel. Tzipi Livni dijo: el mundo debería respetar cualquier medida tomada por Israel para defender a sus ciudadanos. Me gustaría decir que no puedo aceptar condolencias alegando que hay víctimas en ambas partes. Sí, hay víctimas en ambas partes, pero no hay una ecuación moral entre estos terroristas que están buscando a civiles para matar y los soldados israelíes que están buscando a los terroristas. Crece la tensión en América del Sur luego de que soldados colombianos asesinaron a un alto comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante una redada efectuada antes de la madrugada del sábado dentro del territorio ecuatoriano. Al menos otros 16 guerrilleros de la FARC murieron en el ataque. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, describió el asesinato de Raúl Reyes como un gran golpe para el movimiento rebelde. Raúl Reyes había sido considerado como un posible sucesor del líder de la FARC, de 77 años de edad, Manuel Marulanda. Tanto Ecuador como Venezuela cerraron sus embajadas en Bogotá para protestar por las violaciones de Colombia a la soberanía territorial de Ecuador. El presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa ordenaron el despliegue de soldados en la frontera con Colombia. Chávez advirtió a Colombia que nunca llevará a cabo un ataque semejante en Venezuela. El presidente Hugo Chávez dijo: esto puede ser el comienzo de una guerra en Sudamérica, porque si, por ejemplo, a usted se le ocurre hacer eso en Venezuela, presidente Uribe, le mando un Sukhoi, compañero, para que lo sepa. Le mando un Sukhoi, compañero. No vamos a aceptar por nada del mundo que Colombia se convierta en el Israel de estas tierras. En Irak, aparentemente la violencia se está intensificando nuevamente. En febrero murieron 721 iraquíes, un 33% más que en enero. La mayoría de estas personas eran civiles. Este aumento pone fin a una tendencia de 6 meses de reducir la violencia en Irak. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía anunció que los soldados turcos regresaron a sus bases en el país tras una ofensiva terrestre de 8 días contra los rebeldes kurdos en el norte de Irak. Las Fuerzas Armadas de Turquía dicen que mataron a 237 rebeldes y perdieron a 24 soldados. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, sostiene que mató a más de 100 soldados turcos. No se sabe cuántos civiles murieron en estos ataques. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad arribó en Irak el domingo para una reunión histórica con los líderes iraquíes. Esta fue la primera visita de un presidente iraní a Irak desde el conflicto entre Irán e Irak de la década del 80. Reuters informa que Ahmadinejad fue recibido con todos los honores. El presidente iraní se dio la mano con su homólogo iraquí, Jalal Talabani, mientras caminaba por una alfombra roja al son de los himnos nacionales de sus países. Ahmadinejad recibió besos y abrazos de funcionarios iraquíes y algunos niños le entregaron flores. Durante una reunión con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, Ahmadinejad acusó al presidente Bush de exportar terrorismo. El mandatario iraní dijo: hace 6 años no había terrorismo en nuestra región. En cuanto los forasteros pusieron sus pies en la región, los terroristas vinieron. En materia electoral, Barack Obama está acusando a Hillary Clinton de utilizar la política del miedo tras el lanzamiento de un nuevo anuncio de la campaña de Clinton que sugiere que Obama no tiene la experiencia en materia de seguridad necesaria para mantener a Estados Unidos a salvo. El texto del anuncio de Clinton dice lo siguiente. Son las 3 de la mañana y tus hijos están durmiendo a salvo, pero el teléfono de la Casa Blanca está sonando. Algo está sucediendo en el mundo. Tu voto decide quién atenderá la llamada. Si será alguien que ya conoce a los líderes mundiales, que conoce a las Fuerzas Armadas, alguien que ya fue puesto a prueba y que está preparado para dirigir en un mundo peligroso. Son las 3 de la mañana y tus hijos están durmiendo a salvo. ¿Quién quieres que atienda el teléfono? Soy Hillary Clinton y apruebo este mensaje. La campaña de Obama respondió publicando un anuncio televisivo similar. El texto del anuncio de Obama dice: son las 3 de la mañana y tus hijos están durmiendo a salvo, pero el teléfono de la Casa Blanca está sonando. Algo está sucediendo en el mundo. Cuando se atienda la llamada, el presidente no debería ser el que, el único que, tuvo criterio y valor para oponerse a la guerra de Irak desde el principio, quien entendió que la verdadera amenaza para Estados Unidos era Al-Qaeda en Afganistán, no Irak, quien dirigió los esfuerzos para asegurar las armas nucleares que andaban sueltas por el mundo. En un mundo peligroso, lo que importa es el criterio. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje. Las disputas sobre la seguridad nacional tienen lugar mientras los candidatos hacen campaña previo a las elecciones clave del martes en Ohio y Texas, las cuales podrían determinar quién será el candidato por el Partido Demócrata. En noticias de las elecciones, la senadora Hillary Clinton anunció que apoyará un proyecto de ley que prohibiría que Blackwater y otras empresas mercenarias privadas operen en Irak. En una declaración, Clinton dijo: hace tiempo que deberíamos haberle mostrado la puerta de salida a estos contratistas. Clinton hizo este anuncio un día después de que el periodista de investigación Jeremy Scahill reveló que, de ser elegido Barack Obama, no descartará el uso de empresas privadas como Blackwater en Irak. En otras noticias de las elecciones, uno de los mayores contratistas militares del país, United Technology Corporation, está intentando comprar la empresa de máquinas de votación electrónicas, Diebold. United Technologies hizo una oferta por iniciativa propia de $2,600 millones para comprar Diebold. En Rusia, el sucesor cuidadosamente seleccionado de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones presidenciales del país. No obstante, los observadores electorales independientes dijeron que hubo fraude electoral. Los observadores de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pusieron en duda la imparcialidad de las elecciones. El Partido Comunista, que quedó en segundo lugar, planea llevar el caso a tribunales por un presunto fraude electoral. Se prevé que una vez que Medvedev asuma como presidente, Putin se convertirá en el primer ministro. El periódico The Guardian informa que se emitió una orden judicial contra un ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, SAS, para impedir que revele información sobre la participación de las Fuerzas Británicas en el programa de rendiciones extraordinarias de Estados Unidos. La semana pasada, Ben Griffin dijo en una conferencia de prensa que individuos detenidos por las fuerzas británicas habían ido a parar a Guantánamo, a la base aérea de Bagram en Afganistán y a otras prisiones secretas dirigidas por Estados Unidos. Ben Griffin dijo: "The use of British territory in airspace. La utilización del territorio y el espacio aéreo británico es insignificante en comparación con el hecho de que fueron los soldados británicos quienes en primer lugar detuvieron a las víctimas de las rendiciones extraordinarias. Desde que comenzó la invasión de Afganistán en el otoño de 2001, las Fuerzas Especiales Británicas, UKSF por sus siglas en inglés, han operado dentro de una Fuerza Especial Conjunta estadounidense-británica. Esta fuerza ha sido la responsable de la detención de cientos, si no miles, de individuos en Afganistán e Irak". Griffin dijo que no tenía dudas de que individuos no combatientes que él mismo había detenido habían sido entregados a Estados Unidos para ser torturados. El Salt Lake Tribune informa que un supervisor de una empresa de entrenamiento de motivación en Utah fue acusado de utilizar la técnica conocida como el submarino contra un empleado frente a su equipo de ventas. Según una demanda, el supervisor vertió varios litros de agua en la boca y fosas nasales de uno de sus trabajadores. Cuando finalizó el procedimiento, el supervisor presuntamente le dijo al equipo de ventas que quería que se esforzaran tanto por lograr ventas como su compañero se había esforzado por respirar mientras le aplicaba esta técnica. David Ellis, el presidente de la empresa Prosper, defendió a su personal. Ellis dijo: "Se suponía que era un ejercicio para unir al grupo. Todos estaban participando y entusiasmados". En noticias de África, 6 personas murieron en la localidad somalí de Doble en un ataque aéreo presuntamente perpetrado por aviones de combate estadounidense. El bombardeo tuvo lugar una semana después de que los islamistas tomaran la localidad. Estados Unidos también bombardeó esta región el año pasado tras la invasión etíope de Somalia, que contó con su apoyo. Y en Portland, Oregon, un juez estatal redujo los años de prisión del activista ambientalista Jeffrey Lors a menos de la mitad. Lors ha estado cumpliendo una condena de 23 años por incendiar 3 vehículos utilitarios en una concesionaria de automóviles. Nadie resultó herido en el incendio. El jueves, un juez estatal redujo la condena a 10 años, lo que significa que Lors podría ser liberado de prisión en diciembre de 2009. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.